Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. Acto de presentación de la 36ª Jornada por la Paz en el Distrito Sur de Córdoba. Por la presidenta en funciones del Consejo de Distrito, Marilo Damián, que ha querido ser un homenaje a Francisco Martínez Villoslada, uno de los fundadores de la jornada, allá por los años 80, y que año tras año pone su imprescindible grano de arena para que las jornadas sean un éxito. Las Jornadas por la Paz, como cada año, nos trae un programa lleno de actividades. Mañana domingo está la marcha en bici que organiza la Asociación Vecinal Puente Romano, y el lunes estará la fiesta de la Candelaria. El jueves por la mañana se celebró en todos los centros educativos el Día Escolar por la Paz. También se celebró en el IES San Roque de Dos Torres. Cristina García Sarasa y su hijo Héctor, coincidiendo con este día, expresan de nuevo el rechazo a los símbolos religiosos en la educación pública. Según Cristina, hay que respetar los derechos humanos y la Constitución para garantizar el derecho a la libertad religiosa y a las creencias personales. Las limpiadoras de Termo, que es una empresa de limpieza, retornan a la huelga a partir del 5 de febrero. La condición de la futura adjudicataria que asuma los impagos es el mayor escollo para normalizar el servicio. La Delegación Territorial de Educación ya ha formulado la extinción del contrato suscrito con la empresa Tempo. El día 5 de febrero las limpiadoras vuelven a la huelga tras no cumplirse los compromisos de la Junta en un plazo de 4 semanas. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mariló? Oye, ¿cómo fue ese acto del jueves? Espectacular, entrañable, muy participativo, muy bonito. Además, vosotros estuviste y podéis decir también, añadir algo más. No, fue entrañable, muy entrañable. Y una emoción especial, ¿no? Por uno de los compañeros que está en el Distrito Sur, con Paco Martínez. Alma y nuestro pilar, aunque él diga que no, de la Jornada por la Paz. Gracias a él, es de las pocas personas que quedan ya en el distrito luchando para que esto se siga llevando a cabo. Oye, con una actitud muy humilde, ¿verdad? Muy humilde, dijo, sí. Yo no soy merecedor de todo esto. Totalmente. Os habéis equivocado, además, de persona. Dijo, esto es improcedente. Es improcedente. Fue muy divertido, sí. No se lo esperaba, y la verdad que fue un acto muy emotivo por eso, porque es un reconocimiento a una persona que ha estado implicada y ha sido militante, como decía Juan Pérez, muchos años en nuestro distrito. Más de 36, porque las jornadas empezaron 3 años antes con lo de los juegos bélicos y no sexistas, ¿no? Sí. Uh-huh. Oye, Mariló, las actividades que habéis desarrollado hasta la fecha, pues, ¿buena participación? Sí, hasta hoy bastante bien, porque empezamos con el Día Escolar por la Paz, donde han participado bastantes colegios del distrito y más de 150 niños y niñas. Uh-huh. Tenemos una foto preciosa del patio, una foto familiar, que había muchísima participación del alumnado. Y allá estuvimos el teatro, también más de 40 personas. Hombre, después del día de antes, de la inauguración, no está mal. Mariló, continuamos hoy. Mariló, ¿qué tenemos para esta semana próxima? Ya hemos dicho que mañana... cuéntanos. Pues mira, hoy tenemos un encuentro con Costa de Marfil. Es una asociación nueva de marfileños que ha llegado al distrito y está aquí ubicada, y vamos a hacer un encuentro de convivencia multicultural. Empieza a partir de 1:00 en el Centro Social Rey Heredia. Ya sabéis que está en la calle Periodista Alberto Almanza. Sí, hombre, por favor. Puente Romano. Por favor. Nos van a hacer una demostración de su cultura, de sus bailes, de su... Bueno, su cultura en general, comida, gastronomía, todo, ¿no? Eso hoy. Esta tarde no viene, podría haber entrado perfectamente en la Jornada por la Paz, pero no viene. Hay un vídeo precioso en el Rey Heredia también a las 7 de la tarde. Y mañana, el día 2, tenemos la marcha en bicicleta por la paz, que la organiza la Asociación Puente Romano y Amargacena, que sale a las 12 de la Baja. Bajada del Puente Romano, junto también al Centro Social Rey Heredia. Uh-huh. Esto es el fin de semana, que ya ves que muy bien, y además va a ser muy buen tiempo, por lo que veo. Pues estupendo. Y sí, tenemos el lunes... Eso. Sí, el lunes ya tenemos la Candelaria, que sabéis que es también una actividad súper importante en nuestro distrito, que se celebra todos los años, donde haremos un taller de creación de símbolos y haremos la hoguera por la paz, y se regalará el libro, haremos la chocolatada. Todo esto a las 5 de la tarde detrás del supermercado de esa, este que hay en Libertador Sucre. ¿Os sigo o mucho? Sí, vino. Venga, recuérdanos todo. Bueno, pues el martes tenemos una gincana por la paz, un mural de graffiti por mi derecho, que lo organiza Interrey ahí, también en el mismo sitio donde se hace la Candelaria, y un taller de mujeres consoleras de Cáritas, en la parroquia San Ignacio de Loyola, a las 6 de la tarde. Hay un taller súper que creo que es muy creativo y que está dirigido a personas adultas, de ludopedagogía, construyendo la paz a través del juego, a las 7 de la tarde en el Centro Social Rey Heredia. Mariló, hay una actividad el miércoles 5 de febrero, que es una conferencia. ¿Cómo va a ir eso? Porque parece que es una de las actividades centrales del Consejo de Distrito. Claro, del Consejo de Distrito. Cuéntanos. Además lo organizan muchas asociaciones y colectivos, pero esta es organizada por el Consejo de Distrito. Pues es una conferencia de ciudades de convivencia, paz y derechos humanos, cuyo ponente será Antonio Zurita Contreras, ya muy conocido por todos y por todas, profesor de la universidad y experto en derechos humanos de la ONU, ¿no? Uh-huh. Esta será a las 7:30 en el Centro Cívico Arrabal del Sur. Esperemos que haya mucha participación, porque creo que todo lo que nos va a decir es interesante, y además una persona que es conocedora de todos estos temas. ¿Y qué más destacamos? La Biblioteca Municipal sobre los derechos humanos en los libros, los derechos humanos en Memoria Democrática y Cultura Ciudadanía con Antonio Barragán Moriana, que también es catedrático de Historia Contemporánea. Esto es el Foro Cultural Puente Romano. Tenemos muchísimas hasta que llegamos el día 9 a la clausura. Pues nada, seguiremos en la próxima semana hablando del Distrito Sur y de las Jornadas por la Paz, y vamos a saber cómo ha sido cada una de las actividades programadas, que nos cuentes cuál es el final ya casi de las jornadas del próximo fin de semana. Por supuesto que sí. Mariló, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. A vosotros, como siempre, un besito. Un besito, gracias. Hasta luego. También decíamos hace un momento, dentro de ese mini informativo que hacemos, que intentamos destacar algunas de esas actividades que se hacen aquí en Córdoba y provincias, y en fin, donde podamos informar. Y también hablamos del IES. IES de San Roque, De Dos Torres, donde está. Ahora creo que está el teléfono Cristina García. Buenos días. ¿Cuánto sabes? ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien. Sí, bueno, parece que ayer, en el Día Escolar por la Paz, cuando se habla de derechos humanos, bueno, parece que la familia con Héctor estuvo trabajando una nueva carta, como cada mes, al director del centro, ¿no? Cuéntanos. Sí. Bueno, pues como cada semana, nosotros hacemos cada semana una carta al director, ¿no? Y esta vez, pues como era el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, pues entonces estuvimos toda la semana un poco trabajando sobre la Declaración de los Derechos Universales, porque además iban a tratar el tema de los derechos universales, ¿no? Y bueno, incidimos en dos de ellos, en el artículo 26 y el 29, que habla de la educación, ¿no? Y bueno, le comentamos que realmente seguíamos sin entender cómo se hacía un acto de este tipo y se pasaba por alto estos dos artículos de los derechos universales. ¿Habéis tenido en alguna ocasión respuesta a alguna de estas cartas? No, ninguna. Madre mía. Ninguna. Vamos, desde que iniciamos el curso solamente ha habido una especie de comunicación general que hizo el director del instituto, diciendo que bueno, que todo lo que se decía era mentira, ¿no? Pero así a toda la comunidad educativa, que nosotros le dimos respuesta a cada una de sus puntos, ¿no? Diciéndole, uh-huh, pues bueno, desde un punto de vista incluso normativo, porque no tenía razón. Pero no, a las respuestas no, nunca, jamás. No sé, Cristina, se me ocurre decir que aquí la paciencia, la constancia, la perseverancia es el lema tuyo y de tu hijo, ¿no? Sí, es que es la única, y ponerlo en evidencia, ¿no? Es decir, decir que bueno, cómo se puede, es que no solamente ya la Constitución, como hablábamos el otro día, o el Estatuto de Autonomía, es que también los derechos universales. Es que hay un artículo en el que dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, ¿no? Y no se tiene en cuenta este artículo en ninguno de sus puntos, ni en este ni en otros consiguientes, ¿no? Entonces, pues sí, es mucha paciencia, pero es que es la única manera de ir visibilizando este tema y bueno, alguna vez se conseguirá, digo yo. Y en este caso, por si alguna persona no nos escuchó el programa del sábado pasado, esta lucha y esos artículos que nos han leído es por la libertad religiosa y de creencias, ¿no? Y vosotros lo que queréis es eliminar los símbolos religiosos en ese instituto, al menos. Exactamente, es que, bueno, lo decíamos en el escrito, ¿no? No es normal que una escuela de todos y para todos, ¿vale?, pues haya este tipo de símbolos de esta religión o de cualquier religión, me da igual. Al final es un obstáculo para construir en diversidad y multiculturalidad, ¿no?, y garantizar el respeto y la pluralidad de las personas que tienen diferentes religiones o que directamente no creen en ningún dios, ¿no? Entonces, un sitio que tenía que ser inclusivo, un sitio en el que tendría que estar hablando de libertades, lo que hace es que se excluyen, se señalan, se separan por creencias, ¿no? Lo cual me parece muy preocupante. Cristina, si hubiera un padre que tuviera la misma inquietud que tienes tú de luchar por esta causa, ¿hay alguna forma o un modo de ponerse en contacto contigo? Sí, bueno, a través de Europa Laica, Andalucía Laica, Córdoba Laica, ¿no?, que tienen en su página web, es laicismo.org, a partir de ahí se pueden poner en contacto con nosotros. Se ha puesto en contacto con nosotros. Bueno, hubo un caso, ¿no?, que además hubo una sentencia en Valladolid de un padre que tuvo hace 10 años el mismo problema, ¿no?, y que en esa ocasión los tribunales le dieron la razón, ¿no? Y además los tribunales dijeron que con que hubiera solamente una persona, es como dice nuestra Constitución, los derechos fundamentales son de cada uno, no es de la pluralidad, pues con eso ya sería una causa suficiente para poderlo quitar, ¿no?, para poder vivir todos en paz, ¿no? Y hace poco que estuvimos hablando con él, ¿no? Entonces, pues bueno, toda la lucha tiene una serie de pasos y nosotros llegaremos hasta donde tengamos que llegar. Mucho ánimo, Cristina, y muchas gracias por ser así como eres y con tu hijo por ser un luchador a pesar de su rabiosa juventud, ¿eh? Sí, venga, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. ¿Vale? Un abrazo, gracias. Venga, hasta luego, adiós. Oye, qué impresionante lo que está haciendo esta mujer, ¿no?, con su hijo. Sí, además es contra un muro, porque no hay respuesta, al contrario, ¿no? Informando, diciéndole a la comunidad educativa cosas que no eran ciertas, ¿no? Yo supongo que hay muchos padres que están escuchando la radio, viendo el Facebook, sabrán que hay alguien que está luchando por ello y se tienen que contactar con Córdoba Laica. Con Córdoba Laica, Europa Laica o España Laica. España Laica. .org. Laicismo.org. Córdoba Laica, laicismo.org. Pueden entrar en la web y habrá un correo donde se pueda poner en contacto. Y ahí les prestarán toda la información y ayuda para estos fines. Así que anímese, ¿vale? Bueno, contábamos también de que había un grupo de mujeres que habían hecho una huelga y al parecer habían tenido un primer acuerdo con las instituciones para resolver su situación y sin embargo la cuestión no se ha resuelto bien y para saber qué ha ocurrido y que nos puede iluminar muy bien en este sentido es Paco Moro. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Aquí andamos, hay que seguir andando, amigo, y con mucha fuerza además. Paco, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo se ha resuelto el tema o no se ha resuelto? Bueno, el tema, ellos se comprometieron a que se iba a hacer contratos menores. Cuando digo ellos se comprometieron, estoy hablando del delegado del gobierno, ¿no? Se iba a hacer contratos menores y a través de esos contratos menores se iban a subrogar las mujeres, se les iba a pagar los 4 meses de atraso que llevan sin pagarle la empresa Tempo, que es la que ha desaparecido, que sí iba a insistir en eso. O sea, una empresa que hace la limpieza en la mayoría del ministerio comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, o sea, que está repartida en todo el Estado español, resulta que recoge los bártulos y se va. Cuando digo los bártulos, digo el último pago de la administración, o sea, que ha intentado hasta última hora estar cobrando de la administración y se va, desaparece, y aquí nadie sabe ni dónde está, ni qué ha hecho, ni dónde está la empresa, ni nadie la busca siquiera. Bueno, pues como iba relatando, se comprometieron a pagar eso y a que la subrogaran a la empresa. Por lo visto han llegado a un acuerdo con una empresa para hacer contratos menores, pero subrogarse no se subroga para pagar la deuda. Entonces han incumplido lo que decían. Y nosotros en prevención nos pidieron 3 semanas y anunciamos que si no iba a haber huelga, y estamos en la convocatoria de huelga de nuevo el día 3. Se fijan los servicios mínimos, el día 4 nos ha llamado el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía y el día 5 comienza la huelga, y el día 6 salimos en manifestación a las 12 de la mañana desde Santo Tomás desde los ministerios de Santo Tomás de Aquino. Paco, parece que porque ahora sí están en huelga y nos van a ser subrogadas y parece que el contrato con Tempo ya está extinguido. Sí. ¿Dónde quedan esas mujeres? Bueno, vamos a ver, estas mujeres, si la administración hace un contrato con esta empresa nueva, que eso será lo que nos va a aplicar el día 4, sería el día 5, quedarían en esta empresa. Lo que pasa es que, bueno, si ellas deciden continuar con la huelga para que le paguen lo que le deben, pues entrarían en huelga. Pero, o sea, la huelga sería legal porque la huelga no se ha podido preavisar a esta empresa, pero la administración no ha cumplido. Todo esto, hay que decir que nosotros como sindicato ya la hemos puesto también a la delegación de educación, una denuncia en la inspección de trabajo, que la tiene ahora mismo la agencia por cesión ilegal de trabajadores, porque si la empresa ha desaparecido y haya asumido las funciones, pues lo que tenían que haber hecho es subrogarse con estos trabajadores y acogerla a estas trabajadoras si hubiera una nueva licitación, que era la solución y que era lo que ha hecho el Ayuntamiento de Cádiz. Pero teniendo instrumentos legales, no los quiere utilizar el presidente de la Junta de Andalucía, simplemente porque evidentemente no quiere significar esa opción ante el mundo empresarial. Es lo que le ocurre, ¿sabes? Es decir, que quiere seguir diciéndole a los empresarios que jamás los va a tocar, no va a intervenir como administración para absorber un servicio, y que los servicios públicos son sagrados, destinados a la gestión empresarial. Con eso es lo que está haciendo, con no haber cogido, haber decretado el cese de Tempo de forma inmediata y haber subrogado a las trabajadoras, que lo he repetido 100.000 veces, lo podría haber hecho por el artículo 130.3, y que sí ha hecho el alcalde de Cádiz. Pero este no ha el presidente de la Junta de Andalucía no ha tomado su responsabilidad. Y si me permitís, sí. Quería también dar una mala noticia, por desgracia. No digas. Allá el delegado de Hacienda de Córdoba despidió a todas las trabajadoras de la limpieza de la delegación de Hacienda. Vamos, esto es la barbaridad más grande que se puede ver. O sea, que despida a las trabajadoras porque se fue la empresa a Tempo y se encarga la administración de hacerlo. Eso es tanto como un cierre patronal. Y lo hace un delegado de Hacienda. Vamos a ver, yo me voy a entrevistar el lunes con las trabajadoras y vamos a ver si esto pudiera ser un delito. No, yo creo que sí. Vaya, ¿cómo vaya están las cosas? Vaya. ¿Cómo nos vamos apretando en las cuestiones que son tan importantes como la defensa de los derechos de los trabajadores? Lo están vulnerando continuamente, ¿no? Claro, pero vamos, las empresas ni cumplen convenios, ni ponen el salario mínimo interprofesional que se ha puesto. Hay muchas empresas que no están cumpliendo con eso. Los convenios están trabajando precisamente en muchos puestos de trabajo con el salario mínimo interprofesional, que al final se queda en 800 y pico euros, al final, el líquido. En fin, lo que está ocurriendo es una barbaridad, o sea, una falta de autoridad. Pues aquí las empresas pueden hacer lo que les dé la gana, se pueden presentar a los juzgados, no presentarse a los juzgados, no les ocurre absolutamente nada por no presentarse. Bueno, lo de los juzgados ya es inaudito, o sea, se están dando juicios de reclamaciones de cantidad para el 2023, ya. O sea, en una ciudad que tenía que haber 7 u 8 juzgados, hay 4 juzgados de lo social, tardan eso, años en que haya, sean los juicios, y después tardan años en dar la sentencia a algunos juzgados. Entonces, la inspección de trabajo acude cuando acude, o sea, se pone una denuncia, ya me acude el año. Sí, la desprotección que tienen los trabajadores y por supuesto un papel de consentimiento de comisión y UGT que tiene nombre de apellido, pues inaudita, no es la que ofrece el capitalismo, ¿no? Paco, seguiremos el camino, el destino de estas compañeras y a ver qué ocurre, cómo se resuelve esta situación, que ojalá sea de forma positiva para ella, para sus intereses como trabajadora. Seguiremos hablando, Paco. Pues muchas gracias, ojalá y podamos salir victoriosos. Que la victoria no consiste simplemente en que les paguen lo que les deben. Claro. Y trabajar y les paguen. En eso consiste la victoria. Y trabajar dignamente, dignamente. Pero, efectivamente, pero vamos, que... con razón le llaman reino al reino de España, porque yo creo que cada vez se parece más al reino de Marruecos. Ahí queda ese comentario, Paco. Venga, gracias. Un abrazo. Hasta luego, amigo. Un abrazo.